Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Grandes del Rock Nacional, desde aquí, desde el centro de la provincia de Buenos Aires. Otra partecita desde Buenos Aires, desde la ciudad autónoma, y así estamos recorriendo a través de las emisoras que nos retransmiten, que toman este programa y llegando a diferentes partes. Por suerte, se siguen sumando emisoras, se siguen sumando radios de algunos, bueno, países vecinos. Ya vamos a estar cumpliendo con todos los mensajes y demás. Bienvenidos todos. Hola Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Así arranca la noche de grandes del rock nacional a través de la 94.1 de www.raxol.com.ar. Bueno, en fin, diferentes lugares en las redes, en distintas páginas y en diferentes ciudades que nos retransmiten. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido el fin de semana? Raxol Radio 94.1 en Las Flores. Estamos también a través de www.raxol.com.ar. Muy bien, Carlos, bien, transitando esta semana, este inicio de lunes aquí de Grandes del Rock Nacional. Ya tenemos al invitado en línea, pero bueno, vamos a dejar que se presente él. Le vamos a dar el honor de que él mismo haga la presentación y conduzca con nosotros este programa tan lindo que arrancamos en marzo. Ya pasaron más de 50 invitados, entre ellos, bueno, músicos y distintas figuras, ¿no? Como gente también de los medios de comunicación que hoy tenemos, nos vamos a dar un pequeño gusto de estar con alguien muy, pero muy grande de lo que es la movida de las radios, alguien que yo admiro desde muy pibe. Así que, pero bueno, nada, vamos con algo de cortina musical si querés. O ya le damos la posta al invitado y bueno, que se presente. ¿Qué dicen? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Bueno, somos pocos para aplaudir en tiempo de cuarentena, pero vale el intento. Estoy acá con mis hijas que están cenando, mientras charlan con ustedes. ¿Te cortamos la cena, Gus? No, todavía. No empecé, ¿no? Todavía. Bueno, ¿cómo es quemar un patrullero en estos tiempos violentos? Sí, es unir el principio y el final, ¿no? Este concepto que últimamente me tiene bastante fascinado, el principio del fin, del principio del fin, del principio del fin. Claro. Pero sí, estoy haciendo, entre otras cosas, quemar un patrullero. Bueno, sí, Carlos, perdón. No, dale, bueno, ciclo que encontramos en Spotify y vamos a ir contándole de a poco a la gente en qué lugares te puede encontrar y cómo puede hacer para seguirte y demás, y en la frecuencia en que haces los podcasts. Vos tirá toda la data, vendete, porque la idea es que gran parte de nuestros oyentes vayan siguiendo a cada uno de los invitados en el programa y así formar una gran familia, porque difundís ideas interesantes. Después vamos a hablar sobre eso. Sí, aparte, bueno, hombre de radio, por supuesto, y que esté con nosotros aquí, bueno, conduciendo el programa con nosotros. Elegimos tres canciones de su vida o del momento, que él las va a presentar, así que bueno. Bueno, Gus, ¿cómo te tiene todo esto este tiempo, más allá de estar grabando? ¿Cómo estás con estos tiempos de cuarentena? ¿Cómo te lleva? La verdad que me parece que ya a esta altura más o menos nos acostumbramos todos. Sí. La única gran diferencia es el barbijo, ¿no? Que te das cuenta cuando sales a la calle que estamos todos con barbijo. Y alguna otra cosa que no se puede hacer. Acá en Capital tengo entendido que tenemos muchas más libertades que en otros lugares de Buenos Aires o del país. Ya casi que no se nota, no podés ir a un show, no podés ir al cine, ciertas cosas que todavía no se pueden hacer, pero si salís a la calle es como como era antes, ¿no? Uh-huh. Digo, está lleno de gente, de hecho hay más gente porque todos están medio desesperados por salir un rato y justo arrancó la primavera, así que las plazas, los parques están llenos de gente. Claro. Algunos bares en Palermo, por ejemplo, también, que es una zona ahí de cervecerías y de bares. Claro. Hay mucha gente también. Y la verdad es que yo, sinceramente, no estuve muy encerrado, ¿no? Siempre estuve saliendo. Como estaba yendo ahí a Cantilo, ¿no? Esta radio que estaba en Citibel, que cerró hace poquito. Sí. Hoy salí a la calle, ¿no? Sí. No me acordaba que era feriado hoy, y salí a la calle y algo me llamó la atención, ¿no? El poco movimiento que había, porque eso ya no se nota. Es como un feriado que volvió a cierta normalidad. Uh-huh. Gustavo, vos que sos un tipo muy muy observador de la realidad y has hablado y hablas habitualmente de distintas cuestiones, ¿notás que haya cambiado algo en la sociedad en este tiempo de cuarentena extendida por ahí o muy larga, donde la gente por ahí tuvo la suerte o la posibilidad de replantearse algunas cosas? ¿Vos creés que pasó o que una vez que se levante todo va a seguir todo como estaba? Y me parece que es muy pronto para saberlo, muy pronto para decirlo, ¿no? Si recordamos los primeros días, las primeras semanas de la cuarentena, todo el mundo estaba ya tejiendo especulaciones, sacando conclusiones, armando conjeturas, teorías conspirativas y todo eso se fue cayendo, se fue derrumbando poco a poco. Me parece que hasta que no tengamos claro cómo se resuelve y en qué momento se resuelve, me parece que es muy poco menos. Lo que yo noto es una profundización de algo que ya venía, ¿no? Esto que sinceramente puede sonar redundante, pero es una buena frase, es una buena palabra para describir lo que pasa en la Argentina hace mucho tiempo. Me parece que lo de la grieta se profundizó y se enfervorizó, la crisis económica avanzó y más allá de la cuarentena también se profundizó. Estamos indudablemente viviendo una etapa bastante particular y especial, pero no me atrevería a sacar conclusiones todavía. Me parece que claro, estamos en una especie de proceso de cambio constante y hasta te diría que de alguna forma se fueron acotando las incertidumbres, ¿no? Hace un tiempo no se sabía absolutamente nada y medio que nos acostumbramos a la idea de que no sabemos hasta cuándo va a durar ni cómo va a terminar, pero te vas adaptando y te vas acomodando y te vas acostumbrando, pero siempre, en mi caso al menos, trato de estar alerta y no acostumbrarme del todo, no resignarme a aceptar esto como una realidad. No me parece que sea así, no me parece que haya que aceptarlo así, pero de a poco. Claro, y laboralmente, claro. Como, disculpa Leo, que nos cruzamos por ahí por el delay, digo, laboralmente, ¿cómo te cayó a vos? ¿Te perjudicó en algo? ¿Te benefició? No, a mí me perjudicó, digo, la radio en la que estaba trabajando, que es Cantilo, se le cerró. En realidad la radio sigue existiendo, la frecuencia, pero sí. Levantaron la programación entera, no sé qué va a pasar ahí con ahí estabas con el Ruso, con Juan Di Natale, ¿no? Llegaron, bueno, Bebe Salsa también. Tuviste sí, estábamos trabajando con ellos. Armado una buena programación. Cada uno de nosotros tenía su programa, no estábamos juntos en el mismo compartiendo programa. Que sí, venía de la Rock and Pop. Sí. Y la mitad de la gente que estaba en Cantilo éramos ex Rock and Pop y la otra mitad gente de La Plata. Sí. La verdad que estaba bueno, pero bueno, ese proyecto se terminó hace un par de meses. Claro, ¿y cómo era fusionar toda esa...? Supongo que varía, ¿no? El modo de los productores o el manejo o algunas cosas se asemejan. Lo que es de la vorágine del Gran Buenos Aires, Capital Federal, a lo que es La Plata. ¿Cómo se conjugaba ese...? Como una ecuación, podemos decir, una química, mejor dicho. ¿Cómo era trabajar con gente de La Plata? Y yo creo que depende de cada uno. En mi caso fue una búsqueda bastante particular y yo no armé equipo de trabajo. Empecé a hacer otra cosa más personalista, más minimalista, y solamente trabajé con una única persona todo este tiempo. La Plata, Fran Francisco, con quien pegué onda enseguida, y de hecho nos hicimos amigos. Pero después yo decidí encarar otra forma de hacer radio ahí desde Cantilo y aprender desde otro lugar. Otros programas tenían equipos más grandes de trabajo y por ahí se asemejaban a lo que hacíamos antes en Rock and Pop o en otras radios. A mí ya, en este momento al menos, en estos últimos años, ya no me interesaba hacer eso. Pero claro, lo cierto es que Cantilo llegó a tener una programación que terminó compitiéndole de igual a igual a las otras radios. Obviamente se terminó. Sí, Gus, y bueno, ¿cómo llegaste al rock? ¿A qué edad empezaste a escuchar rock? ¿Qué disco fue el que te voló la cabeza? Y bueno, ¿cómo llegaste a hacernos también una breve reseña de cómo ingresaste a los medios de comunicación, ¿no? Porque tu historia es muy rica. Y música escucho básicamente desde siempre, desde muy chiquito, desde la escuela primaria, 8, 9 años, ya me empecé a interesar la música, las canciones que eran populares en ese momento, ¿no? Claro. En los 70, yo era chico en los 70, escuela primaria, y justo era la fiebre disco, así que entró un poco por ahí, 77, 78, 79, las canciones que eran populares en ese momento, pero mi primer acercamiento real al rock fue con Kiss, ¿no? Yo ya lo conté una y mil veces, pero cuando escuché I Was Made for Loving You, ahí es que me cambió la vida, y esa fue mi puerta de entrada, mi ingreso a ese universo, y a partir de ahí no paré nunca más, y me apasioné cada vez más. No solo con el rock, aunque la gente me identifica con el rock y con el metal, me gusta mucha música, he escuchado mucha música, pero bueno, desde lo laboral me relacioné más que nada con esos dos géneros. Empecé escribiendo en una revista de metal que se llamaba Madhouse. Sí. Después bajé en Clarín, en el suplemento así de Clarín, y en espectáculos. Después empecé en Rock and Pop, en la radio, y tuve otras experiencias en Match Music, en Rolling Stone, en Billboard. TC Sport también trabajaste, ¿no? Claro. Estuve un año en TC, sí. Mira. Pero bueno, básicamente la principal motivación para mí a la hora de elegir un laburo fue la radio, ¿no? Como que aposté a la radio, estuve muchos años en Rock and Pop, después en Vortex y en Cantil. ¿Cómo fue ese momento cuando llegaste a Rock and Pop? Con ya gente como, te encontraste con Lalo Mil, con Bebe que estaba, con La Negra. Bebe Sanso, ¿decís? Bebe estuvo en la Rock and Pop, me equivoco, ¿no? Sí, estuvo, pero ya no estaba cuando yo llegué. Sí, estaba Pergolini, Bobby, Flores, Lalo Mir. En ese momento Bernassi justo no estaba, pero después volvió. De todas maneras, hasta que empecé a tener un vínculo y una relación con ellos, pasó un tiempo, ¿no? Como casi siempre sucede, o sucedía antes al menos, entre inexperiencia, horario marginal, porque yo estaba haciendo un programa de heavy metal a la noche, tiempos violentos con Nagy. La verdad es que no me daban bola, me ignoraron un rato, era como pasaba en el colegio, ¿no? Cuando eras el alumno nuevo nadie te daba pelota, pero después sí empecé a relacionarme con todos. Claro. No, te digo, bueno, yo también trabajé en un par de redes acá, más o menos amplitud modulada, conocida o de segundo nivel, y me pasó lo mismo también, tuve esa misma sensación. Y más como cuando venimos del rock, es como que nos ven un poco como la oveja negra, ¿viste? Y bueno, no era el caso de los violadores, y bueno, me pasó a mí personalmente por ahí en algunos medios. Pero bueno, somos afortunados de decir todavía de tener esta oportunidad y de compartir un poco el rock y de informarnos y bueno, de escuchar las viejas bandas de vanguardia y las que van apareciendo, ¿no? A mí eso no me pasó porque siempre fui a laburar a lugares donde para eso me llamaban, ¿no? Digo, claro. Sí, los lugares que vos querías estar. Sí, también. Sí, nunca terminé trabajando en un lugar y quise hablar de rock y me miraron mal o no me dejaron. Claro. Y después ya, ya el mundo, la gente ya me empezó a reconocer a partir de eso, así que no, nunca viví ese tipo de discriminación, sinceramente. Claro. Carlos. Bueno, vamos chequeando mientras escuchamos atentamente los mensajes y las redes. Yo quiero ir un poco más allá de lo musical, porque quienes te hemos escuchado notamos claramente que no solamente te ocupás de la historia de la banda, de lo musical, sino que, y acá viene el valor agregado, donde no todo el mundo lo puede hacer a esto, sino que haces lo relacionás directamente con el momento social o político o económico, siempre vas tomando un poco de cada cosa, y eso es lo rico de tus podcasts y demás. ¿Cómo caes ahí? ¿Cómo haces ese, le pones ese valor agregado a la historia del rock? Me parece que de alguna forma eso comenzó con Apagá la Tele, este programa que yo hice en Rock and Pop con el Árabe Ramil durante 10 años. Yo me acuerdo siempre, estábamos en Obras transmitiendo un concierto, no me acuerdo qué concierto era, pero sí me acuerdo el año, ¿no? Era 2001, 2002, ese momento de crisis. Y estábamos en el backstage de Obras con Eduardo Ferrari, que era un compañero locutor y es un amigo, y Nahuel Suárez, que era productor de las transmisiones en Rock and Pop y en Vortex, hablando un poco de lo que estaba pasando, de cómo nos sentíamos. Y me acuerdo que ahí ya me dieron ganas de, llegado el caso, si tenía la posibilidad de combinar eso, ¿no? De lo que hacíamos nosotros históricamente, esto de música, humor, pero empezar a plantear alguna perspectiva, alguna posición, alguna postura, alguna bajada de línea, si querés. Y bueno, muy poco tiempo después empecé a pagar la tele, y fue un programa que me parece ya tenía esa búsqueda, ¿no? Combinar, claro, de nuevo la música, el humor, pero la bajada de línea constante, o a veces queda medio grande esto de la bajada de línea, pero tomar una real, una postura, claro, una observación, ¿no? Todos los personajes que inventábamos con el Árabe tenían que ver con, uh-huh, con eso, ¿no? Que nos sirvieran como punto de partida para decir lo que pensábamos. Claro. Y después, en esta última etapa, tiene que ver con eso, pero desde otro lugar, si querés. Como les contaba antes, hoy por hoy no siento ganas de hacer ese tipo de programa. Uh-huh. Claro. ¿Encontraste? Ya está hecho, tampoco hay espacio para hacer. Claro. ¿Encontraste alguna resistencia cuando empezaste con este tipo de contenidos? Por ahí, por parte de no sé, de la producción, del dueño del medio, de algún sector político, si se quiere. De nuevo, fui muy muy afortunado siempre, ¿no? Digo, en Rock and Pop y en Vortex, siempre, salvo mi última etapa en Rock and Pop, ¿no? Salvo ahí, siempre laburamos con total y absoluta libertad, y me parece que ese fue uno de los grandes triunfos de Rock and Pop como medio, como escuela, como marca, ¿no? Claro. Respetar el pensamiento de cada una de las personas que trabajaba ahí. Siempre tuvimos una libertad absoluta, es más, hasta a veces me parecía que hasta era demasiada libertad, ¿no? A veces uno se zarpaba de libre y decía boludeces. Uh-huh. No me pasó jamás. En Vortex tampoco, en Cantilo tampoco. Sí, los últimos años, los últimos dos años que estuve en Rock and Pop, fue un plan completamente distinto, fue una situación diferente a toda mi experiencia ahí. Claro. Y también algo similar en Vortex, Gus. Ahí estabas a la mañana con Mario en Vorterix también. Recuerdo tantas notas y tantas transmisiones también, bueno, los festivales, eventos, por ejemplo, Foo Fighters, notas, bueno. ¿Cómo fue tu etapa? ¿Cómo recordás esa etapa de Vorterix? Estuvo bueno, sí. Ese laburo yo lo hice mucho, mucho tiempo. Esto de claro, ya lo venías haciendo en Rock and Pop. Transmitir conciertos, hacer entrevistas, viajar, ver shows, lo hice durante mucho mucho tiempo. fue un poco uno de los lugares que ocupé, y desde que arranqué a trabajar con Mario Pergolini, ¿no? De él hablamos. Sí, sí, por supuesto. En el 2000, todas las notas que él hizo con artistas internacionales, yo estuve ahí para meter alguna mínima colaboración, pero más que nada para hacer la traducción. Claro. Castellano-inglés. Sí. Y bueno, con Mario hacíamos un noticiero de música todos los mediodías. Él hacía su programa a la mañana, después llegaba yo, hacíamos ese noticiero, después seguía yo con mi programa en Vorterix. Eso fue durante 2 años, hasta que después volví a Rock and Pop. Mm. Pero sí, éramos muy libres también ahí en Vorterix. Claro, importantes. Claro. Bueno, nos compartimos un poquito de música y separamos un minutito de alguno de los temas elegidos. ¿Cuál te gustaría, Leo, de los que preparamos? No, quiero que la presente Gus, porque ya los temas que él nos pidió los tenemos. A ver, ¿qué era? ¿Era Peces Raros, Babasónicos y V8? Correcto. Preséntalo vos. ¿Hacemos Babasónicos primero? Dale. Bueno, esa canción es La Lanza. Y me acuerdo hace unos años, yo estaba ya en Vorterix y había viajado a Nueva York para hacer una entrevista con Black Sabbath, ¿no? Black Sabbath estaba sacando en ese momento 13, su último disco de estudio con Ozzy, sí. Y fui a Nueva York a hacer una entrevista con Sabbath, hice una nota con Ozzy y con Geezer Butler. Y justo coincidió que Babasónicos estaba en Nueva York, estaban estrenando un nuevo contrato discográfico, ellos habían firmado con Sony, pero México, entonces Sony estaban haciendo un laburo desde Estados Unidos, y ahí nos mostraron, aprovechamos y nos encontramos, también hice una nota con ellos, y nos mostraron ese tema con el video que fue el adelanto de ese disco, ¿no? La Lanza, y Me pasó con esa canción. Yo soy igual muy fan de Babasónicos, me parece lo mejor de la Argentina de los últimos 30 años. Pero bueno, esa canción me gustó enseguida, el video me gustó enseguida, y siempre me gustó el estribillo, ¿no? Siempre me gustó el estribillo de La Lanza, que así se llama la canción, esto de me dejaste clavada la otra mitad. Me parece una imagen y una reflexión bastante certera. Y bueno, me parecen de los artistas más grandes que hemos tenido acá en la Argentina. Así que Babasónicos, La Lanza, siempre es un buen momento para escuchar esta canción. Bueno, lo vimos un ratito entonces. Partir en dos la danza y me dejar. Estás escuchando Grandes del Rock Nacional por Raxol Radio 94.1 MHz, www.raxol.com.ar. First of all, thank you very much for doing this, and I guess that this was Dave's idea to do this, like you did some years ago. Yeah, I mean, I got Dave sent me a message, a text this morning, and said, "Do you want to join me and Kiko in 30 minutes to do some acoustic on the lawn?" And I didn't have a bass, and Dirk, of course, we don't have drums, so it was very fun, very spur of the moment, very impromptu. Bueno, dice que esta mañana Mustaine le mandó un texto y le dijo, ¿querés venir conmigo y con Kiko? En 30 minutos salimos, hacemos un acustiquito. Y él dijo, mira, la verdad no tengo un bajo. Obviamente, Doug, que es el baterista nuevo de la banda, tampoco tiene la batería, pero bueno. Bueno, ahí estábamos compartiendo un pedacito de una de las notas que hizo Gustavo. Una maravilla, ¿no? La cantidad de bandas. Es picar algo, ¿no? Porque tiene tanta historia, claro. Encima, Carlos, que bueno. Ha estado con todos los grandes. Bueno, Alejandro Navi, con Mario, bueno. Ahora en un ratito se va a sumar con este tema de Zoom que tenemos que retomar, ¿no? La transmisión de Zoom. Bueno, Carlos, déjame nombrar, por favor, a las radios que más están metiendo, que es muy importante. Hay una que estamos en duplex y estamos saliendo tal cual. Estamos saliendo en el canal de TV a través de Raxol TV. Un abrazo enorme a Miguel Carrasco, que arrancamos el sábado pasado con Luciana Giordano. Le envío un abrazo enorme a los dos. Gracias, Miguel. Bueno, estamos en duplex con Radio Mágica Virtual, en La Colina, en la provincia de Chacabuco, en el hermano país de Chile. También estamos a través de Liberty Rock Radio FM.blogspot.com, en Montevideo, Uruguay. Y estamos en laroca.com.ar, así que bueno, y en duplex pero con video tal cual, nos está viendo la gente en la tele, estamos saliendo a través de Chile, a través de Radio Mágica Virtual. Miguel, que está ahí en la puesta en el aire, Miguel, bueno, y también participa de nuestros programas. Bueno, ahí escuchábamos La Lanza, Babasónicos. Seguimos con Gus, aquí un ícono de la radio, aparte, bueno, un copado. Cuántas noches, ¿no? De tiempos violentos, recuerdo, de pibe, de haber escuchado ese programa con Alejandro Nagui, y bueno, todas las cosas que ha hecho recién. No alcanzó a escuchar a Gustavo, pero bueno, digamos, hay una... tantas cosas que hemos investigado, y bueno, es mucho el material que tenés, Gustavo, todo el laburo que has hecho. Digamos, recién picó Carlos un poquito la nota a David, que le hiciste al bajista de Megadeth. Bueno, ¿qué anécdota tenés de todas las notas que ha hecho? ¿Alguna anécdota loca que recuerdes? ¿Momentos locos o momentos lindos, también momentos fuertes en tu vida, no? Claro, siempre, yo hace ya unos cuantos años saqué un libro, ¿no? Que se llama El Circo del Rock. Sí. Y cuento un poco esta experiencia y cuento algunos de los viajes que hice para ver bandas y para entrevistar músicos, y le metí un poco ahí de fantasía y de picante, ¿no? Lo novelé un poco con él, y sí. Todavía me pregunta por uno de los capítulos, que es con Gillan, con Ian Gillan. Sí, claro. En una de las tantas visitas de Gillan a Buenos Aires con Purple, sí, ¿no? Hubo un día que lo vi dos veces. Primero estuvo a la mañana en Rock and Pop con Mario. Sí. Que yo estuve ahí, bueno, haciendo la traducción y charlando un poquito. Y después, fuera del aire, aproveché para preguntarle por Born Again, el disco que grabó con Black Sabbath, ¿no? Que a mí me encanta y es como una especie de rareza esa etapa de Sabbath. Sí. Y a la noche, Gillan volvió a Rock and Pop al Robo del Siglo, el programa que en ese momento hacía Matías Martín, Diego Ashley, Tuki. Y yo estuve ahí de nuevo, ¿no? Porque después de Robo del Siglo yo hacía Tiempos, claro, Violentos. No me acuerdo si era Tiempos Violentos o qué programa era. O Empleado del Mes, o Apaga la Tele, no me acuerdo. No, Empleado del Mes no. Y Apaga la Tele tampoco. No, Tiempos Violentos. Bueno, y fui ahí de nuevo con los chicos del Robo del Siglo, y ahí ya fue una charla como más distendida y pegamos onda, y se ve que al tipo le caí bien. Sí. y la gente de la discográfica de acá de Buenos Aires me dijo que Gillan me invitaba a verlo después del show de Purple en el Luna Park, que fuera al backstage. Sí. No sé, ¿para qué? Buenísimo. Entonces, bueno, el día del show, terminó el show, me encuentro con esta persona de la discográfica que me lleva por una serie de laberintos ahí del Luna Park, y en un momento me dicen, bueno, pasa algún asistente de Purple y me dice, bueno, quédate acá que ya viene Ian, o te avisamos, te buscamos. Y me dejaron solo, y de pronto yo me encontré, después del show, solo en un pasillo oscuro del Luna Park, esperando a Gillan, no sé para qué, y la flasheé y me fui. Dije, nada, ¿qué me voy a quedar acá como un monitor? Digo, ¿qué? ¿Para qué? Sí. Y me fui. Entonces yo en el libro como que le puse el ingrediente de que me asusté de que Gillan me quisiera agarchar, entonces me fui. ¿Pero usaste eso por ahí en un momento? No, claro, ¿qué sé yo? No. Bueno, a mí el otro día Carlos me dijo, hicimos una entrevista con los Leones, no sé si los ubicás a los chicos, bueno, los hermanos Pistarelli, bueno, son de Villa Devoto, bueno, han estado con Gustavo Bastarrica también, y me dice Carlos, yo me subí a un bondi, yo estaba en una empresa trabajando y nada que ver, me fui con un grabador, un loco, un melómano de la radio, y me subí y les hice una entrevista, y llovía, y de noche, me dice Carlos, ¿no te contó tu papá ese que nunca hay que subirse a un bondi lloviendo de noche? No la entendí, después la entendí. Bueno, ahí lo entendimos los dos. Bueno, pero ¿qué te llevó un programa? Entenderla. Sí, más allá de la broma y qué sé yo, la verdad es que siempre me pareció medio raro eso de compartir un tiempo extraño con un músico, ¿viste? Me resultaba raro. Yo, ¿qué iba a hacer con Gillan en el backstage? Charlar un toque, supongo, no sé, digo. Nunca hice esa de ir a comer con los músicos. Me daba como cosa, qué sé yo, no sé, me parecía medio de monitor. ¿Y actualmente te tenés así esa cosa de empatía o te sigue pasando lo mismo que nos venís contando? Supongo que tendrás amigos músicos, te juntás a comer y eso. Amigos músicos tendrás, banda, o uno o le escapás un poco. No, tengo un montón de amigos en la música. Muchos amigos, unos pocos realmente en una relación muy muy cercana, ¿no? Con Fer Ruiz Díaz de Catupecu, de Bantra, sí, sí. Con Corbata, de Animal, Carajo, con César Andino de Cabezones, con los Cariola de Santos Inocentes, un poco mi generación, ¿no? Con la gente de Nompa, de Nompalidece. Después tengo muy buena onda con un montón, con Coleman, con Rodman, con Carca, con Richard, con montones de músicos, la verdad que por suerte tengo muy muy buena onda. Son una gente copada, nos demostraban nosotros, ellos estuvieron con nosotros aquí en el programa también, a Richard cuando presentó su live stream, y también Carca contando todas sus anécdotas de Tía Newton cuando arrancó allá como por los fines de los 80, comienzos de los 90, cuando fueron teloneros de Soda, cuando presentaban Dynamo, bueno, ellos estaban al mando de Tía Newton, y bueno, un montón de historias. En ese sentido tengo relación cercana con millones de músicos, Sergio de Natas, con Ale de Miranda. La verdad que eso me ha reconfortado mucho con el tiempo. Yo tengo una relación cercana con muchos músicos de los 90 que arrancaron conmigo, ellos haciendo música y yo haciendo este laburo. Entonces, claro, bien, no haciendo juntos, paso, ¿no? Andrés Jiménez, Martín Carrizo, gente con la que empezamos, Babasónicos mismo, Masacre, Los Brujos. Bueno, conozco por suerte a un montón. Toda la movida esa, sí. Bueno, y en estos tiempos de... ¿Qué has descubierto en tu interior, dentro tuyo, en estos tiempos que corren? ¿Qué descubriste dentro de vos? ¿Te referís a esta última etapa de la pandemia o en general? Sí, en general, si puedes también podemos generalizarlo. Y yo hace un tiempo que vengo como profundizando eso sobre lo que hablábamos hace un rato, ¿no? De hecho, quemar un patrullero, que es como uno de los últimos proyectos que estoy haciendo, nace también de esa inquietud, ¿no? Cuando empecé a pensar en la idea de finalmente meterme en el mundo de la radio online y los podcasts, sí, ¿no? Todavía estaba en Rock and Pop, después en Cantilo, pero bueno, venía pensando eso. Y como siempre, acá estamos de crisis en crisis, con una amiga de La Plata, charlando. Sí. A ella se le ocurrió el nombre, la frase, tiró la frase quemar un patrullero, y yo la tomé, ¿no? La guardé en ese momento porque me parece una frase muy muy representativa de lo que podemos llegar a sentir siempre nosotros los argentinos, ¿no? Más allá de la opinión de cada persona con respecto a la policía como fuerza o como institución, no es más que nada una frase simbólica, esto de basta, hay que prender fuego todo, ¿no? Pero no literal, sino aportar algo que dentro de lo posible sume. Y esa idea fue mutando hasta que se concretó, y generalmente hay proyectos que ya nacen con una impronta, como apagar la tele, ponele, y otros que van tomando forma al aire a medida que transcurren y suceden. Yo empecé este proyecto Quemar un Patrullero el año pasado, y después, cuando arrancó la cuarentena, lo dejamos de hacer, y cuando terminó Cantilo lo retomé con más fuerza, y tiene que ver con eso, ¿no? Por un lado, es lo que me gusta hacer, hablar de música, pasar música, elegir la música que se me da la gana, pero siempre trato de linkearlo con cosas que me interesan, que me inquietan, con pensamientos y reflexiones. La experiencia de Cantilo estos años me puso como mucho más reflexivo, si querés. Sí. Más profundo, íntimo, no sé, como te guste llamarlo. Y la verdad es que cuando algo me interesa, de pronto algo me llama la atención y me interesa, puede ser cualquier cosa, una frase, un libro, una película, algo que me cuenta alguien, y enseguida trato de, si me interesa, de buscarle alguna manera de linkearlo con la música, y una vez que encuentro esa manera, armo un programa y lo hago, ¿no? Así lo hice esta semana, por ejemplo, el último que grabé, yo de Quemar un Patrullero, que es un contenido que está en Spotify, sobre todo la gente lo escucha en Spotify, pero bueno, está también en... Sí, háblanos acerca de eso, así lo difundimos, Gus, y la gente se va aprendiendo, porque hay gente que no sabe, ¿no? Y bueno, muchos, algunos te han perdido el rastro, y otros, bueno, los que te seguimos sabemos lo que haces, pero está bueno tirarnos todo lo que estás haciendo. Bueno, para saber todo lo que hago, la forma más fácil y más simple es mi cuenta. Estás en Instagram también, ¿estás con Al Demonio con el Diablo? Yo te he visto también, ¿seguís con ese programa todavía? Sí. Bueno, la gente me encuentra en Instagram, y ahí está todo, el medio Gus, que está en Instagram. Y lo de Quemar un Patrullero está en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, la cuenta del programa es Quemar un Patrullero, y lo que estoy haciendo ahora es, todas las semanas hago un programa de estos de 2 horas, yo solo. Sí. Y el último que grabé, que te iba a contar, fue sobre la muerte y las distintas ideas culturales, sociales o religiosas con respecto a la muerte, y entonces en una hora elegí muchas canciones o discos que de alguna manera tocan el tema de la muerte desde distintos ángulos y puntos de vista. Y después grabé una nota que resultó muy interesante con una chica que es historiadora del arte, que se llama Isabela, que me la pasó justamente Fran, mi amigo de La Plata. Uh-huh. Y ella vivió una experiencia personal con respecto a la muerte de alguien cercano, y estaba en México, y entonces terminó vinculándose con el Día de los Muertos, ¿no? La celebración... Muy importante en México. El Día de los Muertos, claro. Y a partir de ahí me empezó a investigar un poco por ese lado, y también tiene una experiencia chamánica. Y bueno, tiene que ver con ver a la muerte de distintas maneras. Bueno, qué sé yo, eso me interesa, me gusta, me llama la atención. ¿Cómo la ves desde tu punto de vista? Y yo no tengo una posición... Compenetrarlo con el programa. No tengo una posición única tomada a propósito de la fe las religiones y las creencias. Me puse a investigar bastante en los últimos años y voy avanzando y voy tomando lo que me gusta o me interesa o me sirve. No tengo una certeza, la verdad, todavía. Cada vez estoy más convencido de que esto no es tan simple como te morís y ya. Pero bueno, hay distintas opciones y puntos de vista que en muchos casos tienen puntos de contacto, ¿no? Es un poco lo que trato de elaborar también con estos programas. Por ejemplo, otro programa que sí está disponible, yo les pongo un nombre a cada contenido, ¿no? Este que sí. Voy a mencionar se llama Ser o No Ser, ¿no? Esto de Shakespeare, To Be or Not To Be. Uh-huh. Justamente hace unos años hablé con un chamán que trabaja con plantas sanadoras, con ayahuasca y otras plantas. Sí. Y en una entrevista que grabé con él mencionó, estábamos hablando de Castaneda y mencionó a Gurdjieff. Y yo Gurdjieff había escuchado su nombre pero nunca había leído nada, y me puse a investigar un poco y me gustó lo que encontré, ¿no? Es como un gran pensador y filósofo, Gurdjieff, que armó algo que se llama el cuarto camino. Bueno, me puse a investigar eso y a pasar canciones que tuvieran que ver con eso, o que a mí me pareciera que tenían que ver con eso. Y después grabé una nota con un músico que ya había conocido, que se llama Juan, de una banda de La Plata que se llama Para Establecer un Río, que yo sabía que tenía una carga importante de espiritualidad, fe, búsqueda y creencias. Sí. Así que hablé con él. Bueno, la verdad es que sale súper interesante y me doy la libertad para hacer eso que me gusta, ¿no? En otro tiempo... En otro tiempo por ahí estaba limitado. Dos horas. Claro, era como un tabú o estar limitado. Decir, sí. No, hablas de esto y chao, afuera. Bajada de línea. Sí, por ahí uno se autolimitaba, ¿no? En tratar de encontrar una audiencia masiva, uno tiende a creer que eso es para pocos. Sí, bueno, es probable que así sea, pero estamos hablando de un proyecto ya de nicho. Digo, el podcast, claro, es un formato que funciona así. Está hecho para gente que le importa, le gusta. Esto también... Disculpame, ¿está en Spotify también, Gus? Sí, está en Spotify. Ah, perfecto, perfecto, bueno, muy bien. Y bueno, con respecto al Demonio con el Diablo, es un programa de heavy metal. Hacía tiempo ya que tenía ganas de volver a hacer un programa de heavy metal, y lo hice en Cantilo este año, y bueno, Cantilo terminó, y cuando terminó me propusieron seguir haciéndolo. Conocí a Iván, que tiene tabernas, acá cervecerías. Donde pasan rock y metal, es fan del metal, y me dijo, che, tengo un proyecto online, te gustaría hacerlo, así que bueno, lo retomé ahí, y lo grabo todas las semanas. Es un programa de heavy metal, donde también le meto alguna magia, ¿no? Estoy haciendo informes como vikingos, ya que la taberna se llama Odín. Ajá. Informes sobre vikingos, digo, obviamente lo pagano, lo vikingo... Es una influencia enorme para el heavy metal, así que hay mucho material. Claro, lógico. Para asociar. Y bueno, armo, entre otras cosas. Sí, porque cosas, el metal Gus viene de la zona nórdica, ¿no? Las bandas han salido de Finlandia, Islandia, de toda esa zona, ¿no? O sea, después llegó mucho acá lo que es el hardcore o el heavy metal en sí, digamos, ¿no? No empezó ahí. Sí, Escandinavia es hace 20 años, 25 años, un lugar muy, muy, muy importante, es pero bueno, fuerte, empezó en Inglaterra, en Estados Unidos. Inglaterra. Claro, pero... sí, bueno. Escandinavia es muy fuerte. Le pifié, pero Escandinavia, a eso me quería referir. Escandinavia es una zona muy fuerte dentro de lo que es el heavy metal. Sí, y a diferencia de otros lugares y otros países, el metal, incluso el metal extremo, el black metal, es muy popular en Escandinavia. No hay discriminación por ser metaleros. Uh-huh, claro. Dimmu Borgir es una banda enorme en Noruega, por él. Claro. Uh-huh. Bueno, y hoy por hoy, ¿qué estás escuchando? ¿Qué nos recomendás a nivel heavy metal? Sabemos que tu gama de oír música es muy amplia, pero ¿qué disco nos recomendarías hoy? Algo interesante que encontraste dentro de estos tiempos. De heavy metal, bueno, últimamente recomiendo, no es heavy metal exactamente, pero sí es rock pesado. Sí. hace un tiempo ya descubrí una banda griega que se llama, es medio raro para escribir, si alguien me escucha, ¿no? Se llama Villagers of Ionina City. Villagers of Ionina City es como un rock medio pesado, psicodélico, bueno, es alucinante. Sí, algo como Stratovarius, algo así. No, esto es no, más, nada que ver, para el otro lado. Es más, qué sé yo, Sabbath, si querés, sí. pero muy melódico, medio como para tener una referencia que necesita, claro. y medio post-rock, estoy escuchando mucho post-rock también. ¿Y eso lo difundís en tu programa? Sí, he hablado varias veces. Ahora estoy como muy clásico porque en Al Demonio con el Diablo arranqué desde el primer momento con una sección, sí. que es hacer un recorrido por la década del 80 completa, que es como la década de oro del heavy metal clásico. Entonces voy año por año mencionando todos los discos que salieron año por año, 80, 81, 82. Entonces por ahí un año, 1987, me lleva 5 programas escuchar todo. Voy contando, hablando, escuchando canciones. Y ese ejercicio me hizo volver mucho a mi pasión original, ¿no? El heavy de los 80. Estoy escuchando mucho heavy clásico. Y volviendo a escuchar, digo, por ejemplo, una banda que hoy por hoy es muy poco conocida y es alucinante, es Queensryche, ¿no? Los primeros 4 discos de Queensryche son obras maestras. Son tremendos. Como la banda hace mucho que dejó de ser popular y dejó de ser relevante, quedó medio olvidada, pero esos 4 discos son alucinantes. Y se me ocurre eso, la verdad que me la paso escuchando música. Claro, está bien. Bueno, Carlos, yo los dejé de hablar porque estaban muy compenetrados y aparte ya se nos fue el programa, son las 10 de la noche, pasó volando. Yo quiero brevemente un par de cosas preguntarte, Gustavo, y obviamente agradecerte por haber acompañado, por habernos acompañado y enriquecido con tu charla. Te voy a llevar a otro terreno, al terreno de la lectura, de los libros. Sos un tipo muy leído. Viste que por ahí uno tiene algún libro que volvería a leer o que lo ha hecho varias veces, de todo lo que has investigado y que has leído, ¿qué es por ahí lo que rescatás que te gusta hacerlo con más frecuencia? Mira, curiosamente no me gusta releer libros, pero con esto de la pandemia, ¿no? Una referencia que aparece varias veces es La Peste, de Camus. Ajá, mira vos. Que es un clásico y tiene muchísimo que ver. Y mi vieja, que murió hace poquito, fue una gran lectora toda la vida y tenía montones de libros. Y hace poco fui a su departamento donde ella vivía y mirando libros me crucé el libro este que yo ya lo había leído hace mucho, cuando todavía vivía con mi vieja, y me lo traje y lo empecé a leer de nuevo, ¿no? Y es bueno, es notable el parecido de ese libro con lo que está pasando ahora. Pero me gusta, así como escucho mucha música, me gusta leer mucho y me gusta leer muchos libros a la vez, ¿no? Hay gente que importante puede, eso. Necesita, sí. Necesita arrancar y terminar uno. A mí me gusta mucho leer muchos libros a la vez. Puede ser que arranco 7 y alguno y termino 2 en una semana y otro lo termino en 3 años y después voy sumando libros. Pero bueno, esta semana me prestaron, me encanta Castaneda. Ahí digo, es como una referencia obvia en cualquier momento de búsqueda de las personas, ¿no? Ante la aparición de la duda existencial, Castaneda está siempre ahí porque es un clásico y me fascina. Y me prestaron uno de Castaneda que no había leído todavía, que lo empecé a leer, se llama Relatos de Poder. Sí. y después tengo libros de estos que hace años que estoy leyendo y no los termino, el Kibalión, el libro tibetano de los muertos, algunos que son como más pesados para leer, y también entendí que a veces un libro necesita conectar con uno o uno con el libro. Hay libros que uno no puede leer en cualquier momento, ¿no? Que tenés que sentir que es el momento de leerlos o entenderlos. Castaneda mismo, a mí me habían prestado las enseñanzas de Don Juan hace 25 años y lo empecé a leer y no conecté, no, ni siquiera lo terminé. Uh-huh. No entendí nada. Claro. Y hace poco tiempo retomé Castaneda y me volví fan de Castaneda. Así que bueno, hay momentos y momentos para algunos libros. No, es verdad eso. Sí, claro. Y yo quiero aprovechar para preguntarte, en esa lectura que volviste otra vez, ¿no?, a leer ese libro, y en ese momento por ahí tan tan particular que viviste, y teniendo en cuenta que las personas en su evolución cambian, ¿te pegó de la misma manera el libro? ¿Te llegó de una manera diferente? ¿Cómo fue eso? ¿Hablamos de la peste o de las enseñanzas de Don Juan? La peste. Va, no, las enseñanzas de Don Juan, ¿no? El que mencionaste último. Sí. Y en su momento no me resultaba muy complejo y muy confuso. No lo entendía, no llegué a conectar. Me llamó la atención, pero no lo pude terminar. Uh-huh. Estoy hablando de hace 20 años, 20 y pico de años. Claro. Me había prestado un amigo y no lo pudo terminar. Y hace unos años, pocos, que empecé como a interesarme por otras cuestiones, y obviamente llegué a Castaneda y bueno, ahí sí, me enganché, conecté, y lo que tiene justamente de atractivo es que, si bien tiene un montón de data, está bastante bien escrito. Me refiero a que es entretenido, no es como una aventura, no es engorroso, al menos a mí no me resulta engorroso ni pesado, sino que es como una aventura fascinante. Nunca se terminó de saber si es verdad, si es mentira, si es mito, si es leyenda, si Castaneda existió, si no existió, si vive, es eterno, y eso también me atrae, ¿no? Es como un misterio sin aparente resolución definitiva. Bueno, pero es lo atractivo de la lectura. Claro. Sí, por eso. Sí. Y después me resultó súper, súper interesante, ¿no? Y plantea un montón de cuestiones con las que uno se enfrenta constantemente, ¿no? Claro. Básicamente, cómo elegir vivir la vida y hacerse cargo, y que si uno elige determinados caminos, ¿no? Se habla mucho del camino del guerrero en Castaneda, o los caminos con corazón. Sí. No son fáciles y exigen una voluntad, ¿no? Ahí es donde está el guerrero, una voluntad a prueba de todo, y es muy difícil porque va por ahí, pero hay que comprometerse y no abandonar, siempre se sigue, ¿no? Lo que Don Juan decía siempre: si yo encuentro un camino con corazón, voy hasta el final, pase lo que pase. Claro. No hay que bajarse. Bueno, Chot, no te quiero robar más tiempo, hemos abusado de tu permanencia acá, son las 10 de la noche, 6 minutos, y obviamente que quedarían muchas cosas para preguntarte, pues sos un tipo muy culturalmente muy rico. No sé, Leo, a vos si te quedó algo. Yo no voy a abusar más con el tiempo de Gustavo. No, yo te quiero preguntar, Gustavo, el momento más importante de tu vida dentro de la radio. Un momento más fuerte, el más lindo, el que más recuerdes. Sé que tenés el presente y que va a venir un futuro, pero... Y son varios. En general tiene que ver con los comienzos, ¿no? Digo, cuando yo empecé a trabajar en rock and pop, digo, era algo que ansiaba, pero con toda mi fuerza, con todo mi amor y toda mi pasión. Me enloquecía la idea de llegar a trabajar en rock and pop, y bueno, cuando finalmente lo hice, fue muy reconfortante. Mi vida cambia realmente cuando empiezo a trabajar con Pergolini, porque, tratándose de una figura como él, un número uno empezar a formar parte de su equipo, y en un momento terminé formando parte del núcleo íntimo de su equipo, y eso me abrió un montón de puertas, porque es así, digo, vos podés ser un muy buen jugador de fútbol y nadie te da pelota, y mañana estás jugando con Maradona y todos de pronto te aman y te respetan, sí, y te valoran. Sí. Así que eso me abrió muchas puertas y me permitió cumplir montones de sueños. Si bien yo ya viajaba y ya hacía entrevistas y hacía ese laburo, sí, cuando empecé a trabajar con él, ese lugar fue mío exclusivamente. Solamente yo viajaba, solamente yo hacía las notas, todas las notas. Y así fue durante 10 o 15 años. Y después empezar Vorterix, empezar Cantilo, digo, se ve que me gustan los comienzos, ¿no? Cuando está todo por hacerse, todo por crear, por inventar, y te sentís parte de algo, digo. Cuando empezamos Vorterix, me gustó mucho eso, de estar desde la hora cero, desde un primer momento, ¿no? Yo cuando llegué a Rock and Pop, la radio ya tenía 10 años de historia. En Vorterix sentí que estábamos armando algo desde los cimientos, eso me reconfortó mucho. Y con Cantilo, si bien la radio ya existía, tenía unos meses al aire, empezó a tomar forma una vez que empecé yo y que empezamos a llegar unos cuantos, así que también. Y como aprendizaje, estos últimos años en Cantilo fueron increíbles. Creo que todo lo que hoy estoy poniendo en práctica, en gran medida se debe a esa experiencia. Bueno, maravilloso. Bueno, muy bien. Cuántos temas, cuántas preguntas que quedan, pero no, muy agradecido, Gustavo, y las puertas abiertas para cuando necesites algo. Dale, che, bueno, elegiste de los temas que habíamos preparado, elegiste el tema del final. No, vamos a cerrar con los dos temas que pidió Gustavo, que nos quedó, pues, digamos, Babasónico en la lanza, ¿no? Pero después, bueno, tenemos a B8 y tenemos a los peces, creo que es los peces raros, puede ser, vos. Sí. Bueno, quiero que los presentes vos en Grandes del Rock Nacional y hagas este cierre con nosotros. Y es como, de alguna manera es como abarcar casi la historia completa de mi vida con la música. No exactamente, pero bueno, B8 es un poco uno de los principios. Cuando empecé a escuchar heavy metal, digo, B8 como la primera banda... Sí. De heavy metal de la Argentina, y ese disco, ¿no? Luchando por el metal, y la canción esta, Brigadas Metálicas, está ahí, y siempre fue una canción que para mí expresa, como muchas canciones de B8, expresa lo que significaba sentirte heavy metal, escuchar heavy metal. No, esto de vengan todos a caer un lugar junto a las Brigadas del Metal, era un lugar de pertenencia, un grito de guerra, sentirte parte de algo que va a cambiar el mundo, y eso cuando yo era muy muy chico. Y Peces Raros es una banda de La Plata, de electrónica, que es una de las últimas bandas de las que realmente me enamoré. Me parece que es una banda increíble, es la banda que más veces fui a ver en vivo en los últimos 3 años, voy a verlo siempre. Es una experiencia que no me canso de recomendar. Ver a Peces Raros en vivo es un viaje, y es una propuesta desde músicos de rock, desde una banda que empezó siendo una banda de rock hasta transformarse en esto que es ahora, que es como un híbrido entre rock y electrónica, y lo que proponen es un viaje alucinante, ¿no? Y experienciar, ver música en vivo desde un lugar completamente diferente. Así que es como los dos espectros, el principio y el final. Bueno, perfecto. Bueno, presentanos vos con los títulos. Hacé el cierre vos. Dale, bueno, Hombre de Radio. Para todos, muchas gracias. Y bueno, vamos a hacer una especie de recorrido espiritual por la vida de muchas personas, aquellos que empezaron en los 80 escuchando heavy metal y un clásico de B8, Brigadas Metálicas, hasta la actualidad, y esto de vivir la música como una experiencia global, no solo estar parado frente a un músico, sino activar los 5 sentidos y disfrutar de todo lo que está pasando con Peces Raros, si no van a parar. Bueno, se nos va el programa. Vamos a ir dejando de lado un poquito de 8. Qué lástima, temas para escucharlos completos lo vamos a hacer en próximos programas. Pero estamos a 3 minutos de que se nos corte la comunicación, Leo. El Zoom. Bueno, ¿qué vamos a resumir el día, el programa? La verdad, muy interesante. Un placer haberlo tenido a Gustavo acá. Y nada, saludos. Ah, saludos para la gente de Radio Mágica Virtual. Nos demos un pequeño gusto, Carlos, de haber estado con gente que ha trabajado en radios que nos identificó en algún momento, ¿no? Pero haberlo tenido en Raxol, bueno, fue algo muy hermoso. Bueno, le quiero mandar un saludo a Miguel ahí en la puesta en el aire, gracias a Radio Mágica Virtual de Chile. Está haciendo un laburo tremendo, Miguel, nos toma tal cual, nos toma en el canal. Ahí está haciendo un laburo espectacular. El sábado vamos a estar con Luciana, vamos a estar con una mirada de ayer y hoy. Para aquellos que quieran ingresar, estamos ahí también nosotros con nuevas cositas haciendo para Chile. Bueno, Carlos, nos vamos a encontrar el viernes con Carlos Cliver, de Chile, casualmente un artista de nuestro país hermano de Chile. Tercer artista chileno, ¿no?, que pasa por el programa. Cuarto, mirá vos. Gracias, sí. Gracias a Beatbox Radio, a Liberty Rock en Uruguay. Gracias también a laroca.com.ar. Y por supuesto a Miguel, que hizo el duplex. Vamos a estar de ahora en más en duplex los lunes y viernes. Así tal cual, no solamente por audio, sino por imagen. Nos van a poder ver desde Chile. El que no quiera ver Radio Mágica nos ve como Raxol. Y bueno, ahí se va mutando, va reproduciéndose. Gracias a toda la gente de Radio Mágica Virtual.cl en La Colina, en Chile. Y bueno, Carlos, nos reencontramos el viernes, si os quiere, a las 9 de la noche, con Carlos Cliver, que estaba en Canadá, pero ahora se volvió para Chile. Y bueno, vamos a estar compartiendo algunas canciones y música y historias, por supuesto, como lo hacemos en cada programa aquí en la 94.1. Bueno, gente, gracias. Saludos a todas las personas que no enviaron mensajes, que simplemente estuvieron escuchando. Hoy ni siquiera tuvimos tiempo de dar los teléfonos, se nos pasó. Bueno, los que nos ven, está el teléfono. Mensaje, pero no, claro, lo dejo para el próximo viernes. Los que nos ven tienen el teléfono en el banner, ¿no?, al pie de la pantalla. ¿Cómo hacen para vernos? www.raxol.ar, www.raxol.com.ar, en Radio Mágica Virtual.cl en Chile y en el resto de las emisoras Liberty Rock, y me está faltando una, laroca.com.ar y Beatbox. Ah, Beatbox Radio. Bueno, ahí estamos. Y en la 94.1 de Las Flores, por supuesto. Bueno, saludos para todos. Esto fue Grandes del Rock Nacional. Nos encontramos la próxima. Estás escuchando Grandes del Rock Nacional por Raxol Radio, 94.1 MHz, www.raxol.com.ar. Nosotros y vos hacemos el equilibrio perfecto. WhatsApp 2244-46-2008. Web raxol.com.ar. En Facebook, búscanos como Raxol Radio. Temporada 2020. Seguimos distanciados, pero estamos bien cerca.